Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, La Hora de Radio, que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas aquí en tu sintonía favorita. La edición de hoy va a estar dedicada en exclusiva a bandas de garaje de los años 60, bandas americanas. Un poco esto del garaje, pues eso es un estilo que surge a raíz del éxito en Estados Unidos de los grupos de lo que se conoce como la British Invasion, pues eso, Beatles, Stones, Kings, los Who y los Hollies y demás, ¿no? Y bueno, pues esto digamos que lleva a un montón de chavales yankees a coger instrumentos, a montar grupos y a decidirse a hacer música, casi siempre eso, aproximándose ahora mismo desde una, o sea, con un talante bastante amateur, por así decir, ¿no? Luego, bueno, pues esto además va asimilando las influencias de la música que en aquellos momentos se escuchaba en Estados Unidos, ¿no? Pues del pop adolescente, también del folk, luego llega ya la psicodelia, en fin. Bueno, pues, pero antes de eso tiene que sonar como siempre la sintonía de ese programa, que además hoy nos viene de perlas para abrir lo que no es otra que el He's Not There Anymore de las Chimes. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez, vamos a empezar ya y lo primero que vamos a escuchar es a Tommy James and the Shondells, una banda de... estuvieron activos pues eso, la segunda mitad de la década de los 60, tienen varias canciones de éxito, la más conocida aquella que ha versionado tanta gente, el Crimson and Clover, pero el tema que vamos a escuchar fue su primer single de éxito, también está incluido en su primer LP al que da título, ¿no? Y es una canción así de garaje, pues casi de instituto, ¿no? Muy deliciosa, la verdad. Pues bueno, vamos a escucharlo ya. El tema se titula Hunky Punky en riguroso mono por Tommy James and the Shondells. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. Hey, my baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her. My baby baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Bueno, y tras Tommy James and the Shondells vamos a escuchar a otro grupo de garaje de la zona de San Francisco. Estos se llaman Syndicate of Sound y bueno, su canción más conocida es una que se titula Little Girl, que es también como se llama su primer LP, y en este primer LP, que es del año 66, estaba incluido también este alucinante Rumours por el Syndicate of Sound. Keep it. You, baby, don't know if they're true. Keep hearing rumors about you, baby, and they're all about you. Después del Syndicate of Sound vamos a escuchar a The Vagrants. Estos estuvieron activos pues 3 o 4 años, también a finales de los 60, y el tema que vamos a escuchar se publicó como single en el año 67 y es una versión alucinante del Respect de Otis Redding por The Vagrants. Back on home. Hey, hey, hey, now. Hey. pues después del garaje de inspiración soul de los Vagrants, voy a pinchar al cuarteto de Bobby Fuller. Esto es con un sonido más cercano al rock and roll clásico, también con elementos del sonido fronterizo. Ellos eran de Texas y de la música surf. Bueno, tuvieron una carrera así bastante corta también, porque este Bobby Fuller murió muy jovencito, y la canción que vamos a escuchar se titula El amor te ha convertido en un tonto, Love's Made a Fool of You, por el cuarteto de Bobby Fuller. You know love makes a fool of you. You do anything that it wants you to. Love can make you feel so good. Maravilloso este Love's Made a Fool of You del cuarteto de Bobby Fuller. Y ahora me voy a ir con los Turtles. Estos tipos luego ya, pues eso, ¿no?, se convirtieron en un grupo así más de pop, más orientado al pop, pero empiezan haciendo un garaje así con un puntito folk, cercanos a los Birds, a cosas de los Birds, por ejemplo. Eran también californianos. Bueno, pues de estos Turtles vamos a escuchar el que fue su primer single, una canción del año 66 que se titula Outside Chance. Yeah. Bien, pues vamos a seguir así en un registro muy pop para escuchar ahora a los McCoys. Estos están, pues eso, un grupo de garaje, pero muy orientados así al público adolescente, al casi hacen eso, ¿no? Se acercan al bubblegum. Y bueno, vamos a escuchar una canción que seguro que sonará, su tema más conocido, que fue número uno en su momento. Se titula Hang on Sloopy por The McCoys. Bien, pues después del Hang on Sloopy de los McCoys voy a pinchar a los Knickerbockers una canción que a mí me alucina. Este Lies es una canción muy, muy Beatles, tanto por las voces, por el tipo de melodía. Bueno, la verdad es que la canción es una maravilla. Una canción así con mucha garra, tiene mucha caña. A mí me parece una preciosidad, así con un puente muy bonito. Es una gozada. Esta canción de los Knickerbockers, por cierto, esta canción hace una versión bastante divertida en el LP Boots, está Nancy Sinatra. Bueno, vamos a escuchar a estos hijos bastardos de los Beatles, los Knickerbockers, interpretando este tema Lies, que se publicó como single en el año 65. Lies, lies, telling me that you'll be true. Lies, lies, that's all I ever get from you. Tears, tears, I shed a million tears for you. Tears, tears, and now you're loving someone new. Grandísimo, este Lies de los Knickerbockers. Sí, vamos a seguir una onda muy Beatles, ahora escuchando a Keith Allison, un tipo menos conocido de Los Ángeles. Bueno, estuvo eso, activo así en la segunda mitad de la década de los 60. Finalmente este se incorpora en un grupo más conocido que escucharemos más tarde, Paul Revere and the Raiders. Pero antes de eso publica un par de singles, como este alucinante Action, Action, Action, que es del año 66, por Keith Allison. Action, action, action. Action, action, action. When you're out in your car, it's a Saturday night, and you're tired of riding around, and you don't want to go to a picture show, 'cause you've seen every show in town. So you keep on turning your radio for your favorite song, and then a little girl walks by and she catches your eye, and you're on the move again. Action, kids all go, and you drive right up, start looking around, trying to find someone you know. Then over in the corner all by herself, a little girl that's out of sight. So you take her hand, it's such a rocking band, it just makes you wanna dance all night. Action, action, action. We'll be right back. Bien, pues después de Keith Allison nos vamos a ir con un super clásico de la época, ya de garaje más durillo, el Blues Theme de Davy Allan and the Arrows. Esta canción se convirtió en éxito en el 66, pues es la que pone música a la secuencia inicial de una peli de la época, The Wild Angels, una peli de moteros protagonizada por Peter Fonda y Nancy Sinatra, típica peli de esas de serie B, en las que el Hollywood de la época intentaba ordeñar la teta contracultural, por así decir, una, pues eso, ¿no?, una práctica que dio bandas sonoras alucinantes. Bueno, vamos a escucharlo ya. Como digo, el Blues Theme de Davy Allan and the Arrows. Lo siguiente que vamos a escuchar es a The Morning Rain, otros de San Francisco, que solo publicaron un par de singles. Hacen así un garaje así bastante crudo, y la canción que voy a pinchar es una canción a la que yo le tengo mucho cariño. Yo me enganché al garaje a través de los grupos de revival de los 80, luego ya fui, pues eso, no reculando en el tiempo. Y bueno, pues esta canción, recuerdo que los Chesterfield Kings, un grupo que a mí me encanta, hacía una versión alucinante en su primer LP. El tema se titula Satisfaction Guaranteed y lo publicaron en el 66 como single The Morning Rain. Satisfaction guaranteed. Bien, pues de ahora lo siguiente que vamos a escuchar es ahora sí unos más conocidos, los Remains. Estos ya tuvieron una carrera discográfica más sólida, publicaron varios LPs, hacen un garaje así, bastante rhythm and blues, muy influenciados por los Stones. Y la canción que vamos a escuchar pertenece a su primer single, que se publicó en el año 65 y llevaba en su cara este excelente Why Do I Cry por los Remains. Pues después de los Remains voy a pinchar a otro de los grandes grupos de garaje, en este caso psicodélico, de la época. Estos Question Mark and the Mysterians, que en el año 66 llegaron nada menos que al número uno con este single, este temazo que incluye un arreglo de órgano inolvidable, que se titula 96 Lágrimas, 96 Tears por Question Mark and the Mysterians. For one heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. We'll be together for just a while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying. Tears And when the sun comes up, I'll be on top. You'll be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now. I'll just cry, cry, I'll just cry. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Come on, let me hear you cry 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. A 96 tears. Bien, pues vamos a seguir con superclásicos del garaje y la psicodelia. Ahora ni más ni menos que con los Seeds. Hace ya unos meses dediqué un programa a este género y creo que es el único grupo que repito. Pero bueno, a los Seeds es que les tengo mucho cariño. Tengo un recuerdo muy vívido de cuando los escuché por primera vez, que fue pues eso, cuando yo iba al instituto y un buen amigo mío, este Santi García, quien conocíamos como Santi Vinilo por la época, pues paseaba una recopilación de los Seeds, el Evil Hoodoo, y recuerdo eso, ¿no? Haber ido a su casa y bueno, escuché esta canción, hablamos antes de arreglos de órgano inolvidables, pues atentos aquí, escuché esta canción y me quedé prendado para siempre de estos Seeds, la banda de esta banda de Los Ángeles, liderada por Sky Saxon y por este tema en concreto que se titula The Wind Blows Your Hair. Started to hum, and the wind blows your hair. grandísima canción este, The Wind Blows Your Hair de los Seeds. Y ahora voy a poner a otros tipos de la zona de la Bahía de San Francisco. Estos, los Sons of Champlin, de carrera corta, solo publicaron un LP. Estos tipos, un poco su rasgo distintivo es que tiene un punto así bastante soulero. Por cómo canta el tipo, el cantante, cómo trata las voces, y luego también porque incluyen en todas sus canciones pues arreglos de viento, incluyen una sección de vientos que le dan un toque así bastante, bastante personal a lo que hacen. Bueno, pues vamos a escuchar ya estos Sons of Champlin y este alucinante Fat City que se publicó como single en el año 67. Let me tell you about a place that I know. Pues le ha llegado el turno a Paul Revere and the Riders, otro de los grupos de pop y de garaje, psicodelia, de mayor éxito de la época. Estos sí que tuvieron un éxito importante. Sus mejores años son eso, pues finales de los 60, aunque me parece que llegan como banda bastante más allá. Tiene una carrera discográfica larga hasta finales de los 70 o por ahí. Y bueno, pues vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas. El tema se titula Kicks, es la canción que abre su álbum del 66, Midnight Ride. Y bueno, aquí atentos a cómo canta este Paul Revere, que es una maravilla. Bueno, la canción es una gozada, vamos a escucharla ya. Kicks por Paul Revere and the Riders. Girl, you thought you found the answer on that magic carpet ride last night. But when you wake up in the morning, the world still gets you uptight. Well, there's nothing better you ain't tried to fill the emptiness inside. But when you come back down, girl, still ain't feeling right. seem like kids just keep getting harder to find, and all your kids ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. You just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet, so girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find, and all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. Kicks just keep getting harder to find. Oh, you don't need kicks, girl. Get straight. And don't it seem like kicks just keep getting harder? Oh, you don't and need kicks, girl. Bueno, nos acercamos ya al final de esta edición de Caja de Música, no me queda tiempo para dos canciones, así que voy a poner una curiosidad que tengo por ahí, una cosa bastante divertida, que es un anuncio de radio de la casa Vox, una casa que fabrica instrumentos musicales y componentes, además que bueno, los grupos de garaje y psicodelia los utilizaron mucho, y es un anuncio de cuando lanzaron el pedal guagua, este pedal que distorsiona así, ¿no? Según el anuncio, puedes hacer sonar tu guitarra como un sitar. Ya lo utilizan los Stones, Paul Revere and the Riders, los Seeds, pero quienes lo prueban en el anuncio son un grupo de Los Ángeles de la época, que son los Electric Prunes. Bueno, vamos a escuchar este anuncio y luego ya despediré esta edición del programa. Now, the Electric Prunes for Vox, bringing you the exciting new sound of the Vox Wah Wah pedal. Let the Electric Prunes demonstrate the difference. Play it prunes first without the Wah Wah pedal. Now, listen to the difference when you push that Vox Wah Wah pedal down. You can even make your guitar sound like a sitar. It's the now sound. It's what's happening. That's why the Electric Prunes, Animals, Herman's Hermits, Paul Revere and the Raiders, Stones, the Seeds, are all using the Vox Wah Wah pedal, and it works with any amplifier. If you're a professional musician or want to sound like one, get with the new Vox Wah Wah pedal at your Vox dealer now. Bien, pues hasta aquí ha llegado esta edición de Caja de Música, que ha estado dedicada en exclusiva al garaje y la psicodelia americanos de la segunda mitad de los 60. Espero que os haya gustado la selección de temas, que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría recordar que el programa, además de poder escucharlo sintonizando las diferentes emisoras en las que se emite y a través de las web de estas emisoras, pues también podéis escucharlo acudiendo al blog del programa, cuya dirección es alejandrocaja.com. Ahí tengo, bueno, pues archivos de los programas, archivos en podcast que se pueden escuchar en streaming o descargar, y también, pues eso, ¿no? Traduzco letras, recomiendo videoclips, hago reseñas de discos, crónicas de conciertos, todo centrado en el mejor rock and roll. Así que quien quiera visitarlo, pues eso, le animo a visitarlo. La dirección es, como digo, alejandrocaja.com. Bueno, pues ya nada, solo me queda decir que Caja de Música es un espacio producido por Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo, y para despedirme voy a pinchar una canción alucinante que me gustaría dedicar. El tema se titula If You Want This Love, es de la West Coast Pop Art Experimental Band, un grupo acojonante de Los Ángeles de la época, pertenece a su primer LP, que es un disco maravilloso, es una maravilla. El disco se llama Part One, se publicó en el año 65 y a él pertenece este If You Want This Love, que como digo me gustaría dedicar a la Echi, una colega y oyente del programa que ha estado muy activa esta semana en la página de Facebook reclamando pues eso, ¿no? Reclamando un episodio de Caja de Música dedicado al garaje y la psicodelia. Pues a la Echi le dedico, como digo, este If You Want This Love de la West Coast Pop Art Experimental Band y con esto me despido hasta la semana que viene. Ya sabéis que tenéis una cita aquí en Caja de Música. Hasta entonces, compañeros. If you want this love of mine, keep me gentle and treat me kind. Don't be mean and don't be bad, and you'll get the choice love that you ever had. If you want my lips to kiss, cut a cause and don't resist. Love of mine, baby, come on and get it. If you should fall in love with me, I'll bet you will never regret it.